Muy bien, acá estamos con la misma temperatura, pero cambió la hora, ¿eh? Oh. Sí, 8:52. 8:52, muy bien. Bien. 8 grados hoy. ¿Te firmó la planilla, Ceci? Ahora sí, estamos en horario. Estamos cumpliendo horario. Y estamos ya comunicados, creo que con Octavio Fernández, ¿no? Allí. No estamos todavía comunicados, correcto. Bueno, ¿dónde nos vamos a meter? Nos vamos a quedar por acá, nos vamos a quedar en la ciudad de Buenos Aires particularmente. Uh-huh. El gobierno de la ciudad viene impulsando, como ya lo hemos tratado en el programa, el Código de Planeamiento Urbano. Y esto claramente implicaría modificaciones en las normas de la gestión urbanística de la ciudad. Un nuevo código de edificación, además, determinará cómo y qué se construye en la ciudad. Ya hemos dicho también que incluso lo que se propone es un cambio morfológico, es decir, una estructura idéntica para todas las manzanas de la ciudad, con lo cual borraría las identidades barriales. Sí. Primer disparate al que los vecinos masivamente en las audiencias públicas se han opuesto. En todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires se han opuesto, llegando incluso a pedir que se pare la construcción directamente, claro, hasta que se resuelvan algunas cosas en la ciudad. Otro de los disparates es pretender en pocos años duplicar la cantidad de habitantes de la ciudad. Es decir, ¿cuál es el sentido de duplicar? ¿Queremos realmente esa duplicación? Bien, lo decíamos, ya estamos en este momento comunicados para hablar un poquito de todas estas cosas y de su impacto incluso en el ambiente en la ciudad con Octavio Fernández, que es sociólogo, urbanista e integrante de Patrimonio Almagro Boedo de la Comuna 5. Buenos días, Octavio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. No, bueno, si te parece, contanos un poquito en qué consiste puntualmente este cambio en el Código de Planeamiento Urbano y cuál es la diferencia con el anterior. Es una pregunta extensa, no sé cómo vas a hacer para abreviarla. bueno, son muchos cambios, ¿no? Vos lo te escuchaba y ibas mencionando algunos de ellos, ¿no? Básicamente lo que hace el gobierno de la ciudad, que es quien presenta al Ejecutivo este proyecto para ser tratado en la legislatura, es un proyecto del gobierno actual de Rodríguez Larreta. Este proyecto lo que hace es, bajo algún paraguas, digamos, de algunos cambios en el campo del urbanismo, pretende, digamos, adoptar lo que muchos de nosotros llamamos ya código inmobiliario, ¿no? Más que código urbanístico, se presenta como un código inmobiliario. ¿Por qué? Algunos de los cambios son interesantes, a mi punto de vista, tienen que ver con posibilitar, digamos, la mixtura de usos, quiere decir que no haya zonas tan exclusivas para realizar determinada actividad, por ejemplo, no sé, que algunas áreas que hoy están bastante desocupadas y que, digamos, estaría bueno que pueda la gente, digamos, vivir en esos lugares, que se reactiven un poco, por ejemplo, algunas áreas del sur de la ciudad, que hoy tampoco se puede demasiado porque son, por ejemplo, industriales, están catalogadas como zona industrial. Eso, algunos cambios mínimos son, digamos, algunos positivos. Después, los lineamientos que propone, a priori, uno los lee y son positivos también, ¿no? Habla de respetar las identidades barriales, de generar muchos centros, así uno no tiene que viajar, digamos, los trabajos no están solamente en el centro, en el microcentro, sino que uno podría generar otras centralidades. Bueno, hay algunos puntos, digamos, que son interesantes. Eso, digamos, como lineamiento. O sea, cuando uno baja y ve la letra chica, como suele pasar, ¿no?, en algunos otros proyectos presentados por el gobierno, ahí se encuentra con una realidad totalmente diferente, ¿no? Y un poco lo que vos decías, ¿no? Básicamente lo que pretende este código es ampliar la densidad de la ciudad. Quiere decir que donde hoy, por ejemplo, se podía construir en algunos lugares hasta, por ejemplo, 3 pisos, ahora se pueda construir hasta 7, 8. Uh-huh. O donde hoy se podía construir 7, 8, se pueda construir hasta 12. Uh-huh. No sé, entonces, digamos, en cada uno de los lugares, en cada uno de los barrios y de las manzanas de la ciudad tiene una zonificación que lo que te dice es hasta dónde vos podés construir. Tiene una altura máxima, que es una innovación que no tenía el otro código anterior, o el actual, que todavía, porque todavía no se modificó, claro, que recurría como algunas fórmulas matemáticas para calcular cuánto uno podía construir. Ahora, digamos, se va a trabajar con alturas máximas. Lo que pasa es que esas alturas máximas, muchas veces, lo que vos decías, es como duplican o más las alturas actuales de las de los distintos barrios, ¿no? Claro. Eso va a generar muchos problemas para la ciudad. Claro. Tampoco hay, digamos, un estudio, digamos, ¿por qué decimos que es código inmobiliario? Porque no se... Primero porque las primeras reuniones que tuvo el gobierno de la ciudad fueron con desarrolladores. Es decir, que antes de invitar, digamos, a la población, a los vecinos, a las comunas a participar de este proyecto, primero se juntaron con, qué sé yo, con IRSA, con distintos desarrolladores, claro, y para ver, digamos, dónde les interesaba, digamos, poner el foco, en qué barrios de la ciudad poner el foco para seguir construyendo o ampliar la capacidad constructiva. No hay cálculos de, bueno, en esta zona necesita más población o puede soportar más población, esta no, esta ya está muy densificada, digamos, esta zona es un caos, no. No hay ningún tipo de ese estudio que avale qué lugares podrían densificarse y cuáles no. Claro. Y bueno, un poco los efectos que podría, digamos, darse a partir de esa densificación son, algunos ya son vox populi, digamos, esta situación de... Por ejemplo, en el barrio de Caballito también, ¿no? Que siempre salen los vecinos, ¿no? A protestar por los edificios, por las torres, por las redes de servicios que colapsan, ¿no? Cada vez más frecuente. Y algunas otras cosas, ¿no? Que a veces no tomamos conciencia. Por ejemplo, el tema de las redes de transporte, ¿no? El tema de la congestión, de encontrar un lugar para estacionar si uno tiene, claro, auto, claro. El tema de que llegue el sol en pleno invierno, que uno no camine por pasillos desolados, digamos, sin que llegue el sol, el tema del ruido, digamos, todas cuestiones que si la Ciudad de Buenos Aires duplica su población, como es como vos contabas, van a ser muy difíciles de solucionar, digamos, en a partir de un código ya aprobado y de una modificación de las condiciones de vida, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, ¿no? Uno va, yo por ejemplo ayer fui a tomar mate al Parque Centenario, bueno, imaginemos, estaba lleno de gente, sí, llenísimo, claro, de gente. Imaginemos eso con el doble de gente. Exacto, o sea, exacto. Los pocos espacios que tenemos, ¿no? Porque vos tenés una idea de cuál es promedio en la Capital Federal el metro cuadrado de verde por persona. Mira, varía mucho de acuerdo a cada barrio. A cada barrio, claro. O sea, nosotros en la ciudad, en toda la ciudad, tenemos 6 metros, más o menos 6 metros cuadrados por habitante. Claro. La Organización Mundial de la Salud recomienda de 10 a 15, o sea, claro, más de 10. O sea, a nosotros nos falta el doble, más o menos, sí, o más, para llegar. Claro. Pero eso contando, por ejemplo, los bosques de Palermo, la Reserva Ecológica, o sea, agronomía, que están alejados, digamos, de los barrios, ¿no? Son, sí, plazas, digamos. Claro. Hay algunos barrios que, por ejemplo, el caso de Almagro, que es el que peor está, en el sentido tiene una plaza sola para 150.000 habitantes. Entonces, hay lugares que realmente que tienen un déficit de espacios verdes importante. Pensemos, por ejemplo, y esto va, digamos, de la mano de otras políticas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, porque el gobierno también nos dice, nosotros, por ejemplo, también pretendemos, por ejemplo, que se incorpore en este código, este proyecto, algunas cuestiones de para duplicar, por ejemplo, los espacios verdes, que es lo que necesita la ciudad, a esta escala barrial, digamos, que uno pueda llevar a su mascota, por ejemplo, que pueda ir a tomar un mate, que eso, para ver un poco, digamos, salir un poco al exterior. El gobierno de la ciudad lo que te responde, cuando incluso he visto entrevistas con el propio Larreta, te dice, bueno, pero ¿dónde? Porque no hay lugar. Bueno, nosotros, claro, desde la perspectiva de Rodríguez Larreta no hay lugar. Ahora, en algunas ciudades, ¿cómo hicieron si cuando no había lugar? El Estado, el propio Estado, es el que se transforma, digamos, en una... comienza a adquirir, puede adquirir propiedades que están en venta, por ejemplo, algunos grandes terrenos, o puede comprar dos terrenos que estén juntos, claro, sin necesidad de expropiar, o sea, yendo a los clasificados y comprando lo que los propios vecinos quieren vender su propiedad y oferta, ¿no? Y ahí hacer espacios verdes, por ejemplo, ¿no? Que eran algunas políticas que se hacían en gestiones anteriores. Pero bueno, esto no va de la mano de la política actual del gobierno de la ciudad, que es desprenderse justamente de todos los de todas las propiedades públicas que tiene. Que ya tiene, claro, que ya tiene, seguro. ¿No? Yo claro. Sí, al revés. Al revés, porque tiene algunas que podría haber utilizar y sin embargo, en vez de eso las vende. Exactamente. Bueno, el año pasado hubo todo un debate sobre esto, porque vendieron finalmente el Tiro Federal, no sé si se acuerdan, para hacer un proyecto inmobiliario. Bueno, hay algunos casos, digamos, como emblema que fueron surgiendo, pero bueno, la política es así, digamos, ¿no? Exacto. Sí, inclusive en algunos... Lo que vamos a resaltar es el tema también del valor de las propiedades, porque pensemos que cada terreno vale de acuerdo a lo que uno puede construir en cada terreno, ¿no? Seguro. Entonces, si hoy puedo construir, por ejemplo, yo tengo un terreno, no sé, tengo una casa, es un terreno en el barrio de Caballito, y yo lo vendo, no lo estoy vendiendo, digamos, por lo que vale esa casa, si tiene 2, 3 cuartos, tiene 2 patios, no. Lo estoy vendiendo por lo que se puede construir sobre ese terreno. Claro. Entonces, sí. Si yo puedo construir, evidentemente, 3 pisos, no va a valer lo mismo que si yo puedo construir 10 o 15. Sí. Entonces, va a haber, digamos, este proyecto va a haber un encarecimiento de los terrenos, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ya quizás comprarse una casa va a ser algo imposible en la Ciudad de Buenos Aires, pero ese precio también se traslada al precio de las propiedades si uno construye un edificio en esa parcela. Entonces, eso impacta sobre el valor de las propiedades de los departamentos, que ya son altos, y ya hay también, por suerte, se está hablando mucho, digamos, en los medios del tema de los alquileres y de regular ese mercado, que hasta el momento parecía, digamos, un tema tabú, quizás. Y también eso impacta en los alquileres, porque si uno tiene un departamento que es carísimo, el alquiler va a valer carísimo también. Entonces, bueno, al respecto de esto, el código... mudo, digamos, no, ni se mete con esto, ¿no? Estamos conversando con Octavio Fernández, sociólogo, urbanista, integrante de Patrimonio Almagro Boedo. Octavio, ¿dice algo el código sobre las responsabilidades de las empresas de servicios? Agua, luz, gas, en fin, porque si prevén tremendo nivel de construcción, no sé, habrá que cloacas, habrá que acompañar, ¿no? Sí. Bueno, no, en ese punto tampoco, digamos, hay muchas cosas que el código da por sentado, ¿no? Digamos, lamentablemente, viste, es como que ellos lo que plantean es, bueno, primero hacemos primero desarrollamos, ¿no? Primero aumentamos la densidad, primero más edificios y después vemos cómo nos arreglamos. O sea, al revés de lo que tendría, de lo que es cualquier ejercicio de planificación, ¿no? Lo que tenía antes de elaborar un proyecto, tiene que pensar todas estas cuestiones, ¿no? Por eso nosotros, en cuanto a entidades barriales y vecinales que estamos agrupados, digamos, y nos empezamos a ir, digamos, conociendo también muchos de nosotros a partir de este proyecto, que generó, como ustedes comentaban, una tremenda oposición. Bueno, estas distintas entidades, uno de los puntos que empezamos a consensuar es esto, ¿no? Bueno, tratar que el código tiene que incorporar esta adecuación de los servicios de infraestructura a las necesidades poblacionales y edilicias, ¿no? Claro. Es un punto que nosotros pretendemos incorporar al código, porque no está, justamente. Claro. Bien. Octavio, te podemos dejar una tarea para el hogar. A ver. Así como han creado está muy bueno, código inmobiliario, este cambio de sentido en lo que están proponiendo, ¿habrá alguna otra manera de llamar a los desarrolladores? Porque desarrollador ahí se está simpático, no me digas. Y bueno, podría ser depredadores, ¿no? ¡Exacto! ¿Viste? Sí. Bueno, Octavio, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por la comunicación y bueno, cuando quieran, a disposición. Gracias. Gracias a ustedes. Octavio Fernández, sociólogo, urbanista e integrante de Patrimonio Almagro Boedo en la Comuna 5.